Bueno, estamos aquí frente a las puertas del INTA esperando que llegue el resto de los compañeras y compañeras, porque hoy hay una actividad muy importante del espacio Basta Asesinatos Laborales, y estamos charlando con Mariana, que es delegada precisamente acá del INTA. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos cuáles han sido las situaciones por las cuales, por no cumplir con las reglas de seguridad e higiene, han tenido ustedes compañeros asesinados. Bueno, hace 3 años Diego Zoraire, que es nuestro compañero del INTA, falleció cuando sucedió la explosión de un biodigestor. Él estaba trabajando en un ensayo para la empresa multinacional Vagón. Nosotros tenemos convenios los compañeros, su trabajo es tercerizado, las instalaciones del INTA son tercerizadas, y por 2 pesos con 50 Vagó hace estos ensayos, se lleva un sello importante que es el sello del INTA, pero bueno, no están dadas las condiciones de trabajo digno y seguro, de forma tal que, bueno, hace 3 años nuestro compañero sufrió la explosión de este biodigestor y falleció una semana después de agonizar. Y justo ese día, que era el 9 de septiembre, falleció también David Ramallo, el compañero de la línea 60, y Richard Alcaraz, un compañero trabajador de la construcción. Así que a partir de ese momento empezamos a juntarnos, a construir este espacio que llamamos Basta Asesinatos Laborales, porque entendemos que no son accidentes de trabajo, se pueden evitar, por lo tanto, son asesinatos laborales.